Grammar Builder 1. Possessive pronouns. El mío, la mía, los míos, las mías. Mine. El tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas. Yours. El suyo, la suya, los suyos, las suyas. His, hers, yours. El nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras. Ours. El vuestro, la vuestra, los vuestros, las vuestras. Yours. El suyo, la suya, los suyos, las suyas. Theirs, yours. Mi cara es redonda y la tuya es larga. My face is round and yours is long. Tu cabello es rubio y el nuestro es negro. Your hair is blonde and ours is black. Vuestros hijos están en Brasil y los suyos en Costa Rica. Your children are in Brazil and hers, his, theirs, yours are in Costa Rica. Mi casa es grande y la suya es pequeña. My house is big and his, hers, theirs, yours is small. Mi casa es grande y la de él es pequeña. My house is big and his is small. Mi casa es grande y la de ella es pequeña. My house is big and hers is small. Mi casa es grande y la de ellos es pequeña. My house is big and theirs is small. Mi casa es grande y la de ellas es pequeña. My house is big and theirs is small. Mi casa es grande y la de usted es pequeña. My house is big and yours is small. Mi casa es grande y la de ustedes es pequeña. My house is big and yours is small. Mi cabello es largo y el suyo es corto. My hair is long and his, hers, theirs, yours is short. Mi cabello es largo y el de él es corto. My hair is long and his is short. Mi cabello es largo y el de ella es corto. My hair is long and hers is short. Mi cabello es largo y el de ellos es corto. My hair is long and theirs is short. Mi cabello es largo y el de ellas es corto. My hair is long and theirs is short. Mi cabello es largo y el de usted es corto. My hair is long and yours is short. Mi cabello es largo y el de ustedes es corto. My hair is long and yours is short. Nuestras manos son pequeñas y las de él son grandes. Our hands are small and his are big. Tus padres están en Londres y los de ellos en Guadalajara. Your parents are in London and theirs are in Guadalajara. La casa grande es mía. The big house is mine. La habitación 32 es tuya, suya. Room 32 is yours.